Esta canción se llama Lloran las rosas y va con mucho amor. Un beso. Lloran las rosas, el rocío ya se ha convertido en lágrimas. Y me he sido, he perdido. Lloran las rosas y llora mi alma, va gimiendo con las alas recortadas. Me he sido, he perdido. Llora mi alma, lágrimas que ahogan mi corazón, lágrimas, palabras del alma, lágrimas, mi mudo lenguaje de amor. Me